No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Alex Korb, doctor en neurociencias, escribe un artículo que comienza con una solicitud muy inusual. Toma un momento para dar gracias porque puedes leer este artículo. Llama mi atención el escrito e investigo un poco más allá del tema. Dar gracias, dice Korb, mantiene a las personas no solamente felices, sino saludables. Un par de investigadores realizaron un estudio en torno al tema y formaron dos grupos. A uno de ellos le brindaron una libreta donde le solicitó escribieran todas las cosas por las que había que agradecer a diario. Al otro, las cosas que les molestaban. El primer grupo mostró un aumento en su determinación, atención, entusiasmo y energía con respecto al otro grupo. La gratitud es una expresión de amor. Es una de las mejores actitudes a las que podemos aspirar. Nos permite atraer lo positivo a nuestras vidas. Agradecer requiere, sobre todo, la capacidad de apreciar esos aspectos positivos de una situación, es decir, nos trae al presente inmediato. Nos permite abordar el cambio y la mejora desde la conciencia, la serenidad y nos aleja de las urgencias. Así, ser agradecido disminuye la sensación de ansiedad, de depresión y nos lleva a descansar de forma adecuada. En investigaciones del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, se analizaron las funciones cerebrales de las personas mientras experimentan gratitud. Resultó que la actividad física del hipotálamo incrementó. Esta zona del cerebro es la misma que controla funciones como comer, dormir y que influye en el metabolismo y los niveles de estrés. Así que dar gracias disminuye la sensación de depresión, porque si somos agradecidos no tenemos tiempo para pensar en sensaciones negativas y nuestro cerebro se acostumbra a agradecer. Imagina que la gratitud es un músculo y que a medida que lo entrenas se hace más fuerte. Así, agradecer de manera constante nos permite percibir cada vez más cosas por las cuales sentirnos agradecidos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.